San Ignacio me dio la técnica que él siguió para consigo. ¿La quiere seguir? ¿Y qué dice que él siguió? Que se fue analizando él palabras textuales de Ignacio que anotó. De tiempo en tiempo, de lugar en lugar, de compañía en compañía, qué examen de conciencia, de tiempo en tiempo, hasta los 13 años en Loyola, prepubertad, Arévalo, hasta los 20 y tantos, Valladolid, Nájera, Pamplona, lugar en lugar, compañía y compañía, el caído y vencido del vicio de la carne, lo que se le acumularía. Y como tenía delante mi vivo, el que en ángel una sola violación de ley de Dios, y toda la muerte, pasión y dolor del mundo, y él sin que nadie le tuviese que decir lo que me pasa a mí, se le ocurre de tiempo en tiempo y de lugar en lugar y de compañía en compañía, se comprende que anotase que él tuvo vergüenza, confusión y lloró. Hazlo tú. Esta es la diferencia de ejercicios a sermón. Hazlo tú. Y vas a casa, sigues la técnica de Ignacio y te encuentras, no me creía tan bueno, porque me he emocionado de haber ofendido a Dios. Y se conoce que a Ignacio se le ocurrió que tal vez esta vergüenza y confusión y este llorar estaba mezclado con algo de utilidad personal, es decir, que pues se libraba de castigos y gutfulgur como rayo, se libraba de pues todo el dolor, es decir, de las consecuencias que trae el pecado en cuanto molestas al que peca. Y tuvo un arranque que es estupendo y anotó esta vivencia. ¿Cuál? Te creo mucho mejor que lo que tú te crees. La vivencia que anotó Ignacio, que él vivió, es esta. ¿Qué es pecar? Aunque no tuviese ningún castigo, no estuviese prohibido. Y algún hombre que me está escuchando le entiendo. El pobrecito está. Y cuando oye la condición que pone Ignacio, que es pecar, aunque no tuviese ningún castigo, creo que lo interpreto. En su interior está diciendo algo así. ¿Qué? Padre, si eso no tuviese ningún castigo, ¿qué? ¿Pecarías? Parece que sí, lo que estás diciendo, si no tuviese ningún castigo. Espera, te creo mejor que lo que te crees. Atención a mí, no en conferencia, no en sermón, sino te dejo la idea, recógela y vete a casa. Y tú dale vueltitas a esta idea. ¿Cómo la hago sensible? Suponte una mujer, madre, viuda, hijo único, gran fortuna. Y un chico, entre que gran fortuna, entre que saliendo de la adolescencia, entre que amistades, entre que ocasiones, lo que le da su madre espléndidamente no le basta. Asiste a este caso. Y el chico va, mamá, ¿te pido qué? Pero hijo, si no puedo, ¿no ves que liquidarías la fortuna que te dejó tu padre? Y razona en defensa de la fortuna del hijo. Y hay un momento en que mejor que yo describo, quisiera que tú lo hagas intuitivo para ti. ¿Quieres fijarte? Fíjate, entre ese hijo, fíjate las manos crispadas, fíjate los ojos saltantes, exorbitados, fíjate, va temblando, oye el tono de la voz. Mamá, o me das el dinero que te pido, o hago un disparate. La madre no le puede comprender, pero y cuando va a balbucear, hijo, le agarra el hijo de la garganta, hijo, no, aquí no te escapas, ¿eh? O me das el dinero que te pido, o... Y cuando la madre le va a decir al pobrecito, no puedo, no le deja terminar, le pega un bofetón en la cara que le tumba en el suelo a la madre, le arranca el llavero, va al armario, lo abre, toma el dinero, da un portazo y se marchó. Ahora yo hablo al hombre que tengo delante. ¿Qué dices tú? Palabra. No va a tener ningún castigo, porque la única que sabe que le abofeteó y le tumbó al suelo de un bofetón es la madre, y es la única que nunca dirá: mi hijo me tumbó de un bofetón en el suelo. ¿Y qué dices tú? A pesar de que no tendrá ningún castigo, te sale, porque tienes corazón, te sale: qué villano padre, con su madre, la que le dio el ser, la que le defiende la fortuna y le defiende la honra, qué bien discurres. Y ahora, Ignacio, qué bien. ¿Y yo con Dios? ¿El que me puso en existencia? ¿El que murió por mí? ¿El que en la presencia de Dios yo tengo la villanía de él? ¿El que precisamente con el entendimiento y con la capacidad que tengo, precisamente porque tienes el apellido que tienes, Cecas, porque si no tuvieses ese apellido no tendrías la herencia que has tenido, precisamente porque tienes capacidad intelectual para haberte ganado el dinero, precisamente con todo eso, delante de la infinita majestad de Dios, el hombre gran bofetón a Dios, bofetón? San Pablo es valiente. Murtis crucifigentes. Estamos con un martillo crucificando de nuevo a Jesucristo. No eres malo. ¿Qué pasa? Que esto no lo has vivenciado. No me oigas. Mal no te hace. Vivencia esto. Tú te recoges, tú te pones a pensar y tú verás como de dentro, con naturalidad, te sale el fruto de Ignacio: vergüenza y confusión. Este Ignacio dice que aquí él se analizó y dice que fue, te lo pongo a ti, haciéndose comparaciones, ¿quién era él? Primero, en cuanto al número, Ignacio se pregunta, en cuanto al número, ¿yo quién soy? ¿Sabes quién sabe quién es cuanto al número? El que nos toca viajar. Cuando partimos de una estación, felicitaciones a Dios, parece que somos algo conocidos. De un puerto y a la llegada. Pero cuando llegas, como me ha tocado, puertos del Pacífico que cargan bananas, te miran con un desprecio. ¿Quién sabe quién eres tú? ¡Nadie! Hoy tú en Conchinchina y hoy tú en Himalaya, ¿quién sabe quién eres tú? Aunque aquí tengas el cochazo y la servidumbre, ¿quién no desaparece en cuanto al número? Ahora viene San Ignacio. Y si todo el género humano delante de los ángeles ni existe, y si los ángeles todos, y aguza más, y las criaturas por existir delante de la infinita majestad de un Dios es como si no existiesen, pues si los ángeles y los por existir es como si no existiesen, entonces yo, mi limitrito, que bien se pregunta Ignacio, ¿yo qué puedo ser? Es posible que en cuanto al número y en cuanto al cuerpo y en cuanto al alma, delante de la infinita majestad de Dios presente, que aunque no lo piense, como el que agarra el cable de alta tensión, no es que tiene que ser ingeniero electricista, aunque lo toque sin saber, ahí queda electrocutado. Delante de la infinita majestad de Dios, sea tan villano que en su presencia, con lo que me da, yo viole conscientemente su ley. Y aquí San Ignacio anotó: si tú haces esta meditación en casa, después de oírme a mí, esta noche o mañana, puede ser que te encuentres con esta situación psicológica. Y él la anotó, que aquí tuvo él una exclamación admirativa, la palabra es de él, con crecido afecto, la palabra es de él, en que se admiró. A Ignacio prorrumpió así: ¿cómo la tierra no se ha abierto para tragarme? ¿Cómo, viendo lo que yo he ofendido a Dios, cómo las criaturas me han soportado en vida? ¿Cómo los ángeles han rogado por mí? Tuvo una exclamación admirativa. Y al terminar esta meditación, no tengas desaliento, para mí es la fuente del trabajo que uno hace, aquí, aquí, como para Ignacio. Ignacio, tal vez no lo podáis hacer vosotros. ¿Tenéis un crucifijo de agarrar? No el crucifijo que tenéis en la habitación de matrimonio, no el que tienes tal vez en tu despacho, Eso está bien, indicas que sois cristianos. Un crucifijo de agarrar, de besar, tal vez no los tengas. Y San Ignacio, al ponerse de rodillas, tomó el crucifijo en la mano y como habló fue así: Señor, tú eres Dios, porque no lo pareces. Señor, en tu ciencia divina, 20 siglos antes de yo nacer, conociendo la conducta que yo iba a tener contigo, sin irte a ti nada, nada más que por lo que quisiste, entregaste tu vida entre tormentos en el patíbulo de la cruz, y se le debieron de acudir tan golpes de sentimientos encontrados que San Ignacio aquí dice lo siguiente: discurrir por lo que se ofreciere, porque se agolpan sentimientos de perdón, de agradecimiento, de aliento. Y las tres preguntas que se hizo Ignacio fueron estas: Señor, tú por mí, te debo no estar por siempre condenado. ¿Yo qué he hecho hasta ahora por ti? Y aún en el momento actual, ¿yo qué es lo que hago por ti? Y al besar el crucifijo, lo anotó con crecido dolor y lágrimas. La pregunta que se hizo Ignacio fue esta: Señor, ¿yo qué debo hacer por ti?